A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Saludos y bienvenidos. Estamos comenzando El País de los Sueños, la edición del sábado en la noche. Hasta las 12, hasta el comienzo de un nuevo día en el que estaremos también juntos los domingos en la tarde, desde las 5 hasta las 6. A esa hora vuelve Radio Andalucía, Carrusel Taurino. Los mejores músicos del mundo están todos dispuestos para traernos sus mejores producciones. Haremos más de un viaje a través del tiempo y descubriremos juntos nuevos valores, como es el caso de la mujer que vamos a escuchar dentro de un momento, la primera. Se llama Esperanza Spalding, es norteamericana. Esperanza es el disco de 2008. Impregnándonos de sonido tropical que también aparece en esta producción. Y hablando de producción, la de este programa corre a cargo, como siempre, de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado. 2 horas aún por delante. Pues con 21 años, no tiene muchos más, Esperanza Spalding presentaba Junjo, el primer logro de esta artista, elaborado con 9 temas recogidos del repertorio del jazz moderno, con trabajadas, suntuosas, fascinantes versiones de artistas como Chick Corea, el gran maestro en Humpty Dumpty, o Humberto Gismonti con Loro. Además de dedicarse también a la composición del resto de los temas con talento y con capacidad sobrada en los arreglos, que también corrieron de su cuenta. Esta es una producción posterior, Esperanza. Esperanza Spalding, una mujer que con 6 años ya empezó con el violín, gracias a su madre, fue su principal influencia en aquellos tiempos. Una mujer de origen mexicano. Ella nació, como dijimos al principio, en Boston, en Massachusetts. Esta es otra historia, otra gran dama de la música. Su nombre es Katia Werneck y el álbum Naturalmente, también de 2008. Apasionamiento y el encanto que mucha gente siente, no es extraño, por ese poder de atracción de la música tropical que ha cautivado a diferentes generaciones en los últimos 40-50 años. Una de ellas es Katia Werneck, Naturalmente. Cambiando el aspecto de nuestra propuesta, en el país de los sueños, Timeless World, 2008, es la música de Chris Gaith, solo en Radio Andalucía. Esto es música. El país de los sueños. En absoluto, esta es una canción nueva, ni muchísimo menos, aunque sí la versión es muy reciente. Miss Dominique, así se llama. It's a man's, man's world. This is a man's world. This is a man's world. Nothing without a woman and a girl. You see, seconds hold on the wall. Man makes the train to carry the heavy load. Man makes the electric line to take us all on the dark. You know, man makes them happy, 'cause man makes them toys. And after man makes everything, yeah, we think it can. You know, that's man makes money. Uno de los viejos éxitos hace mucho tiempo de James Brown, con la portentosa, poderosísima voz de Miss Dominique en este Una mujer, digamos que acostumbrada a la batalla y a defenderse y a luchar en la vida. 13 canciones estupendas. Volvemos inmediatamente a los Estados Unidos, consta este Nueva York, Yellow Jackets, con el álbum Life Cycle, ahora mismo aquí en el País de los Sueños. Ahí ve que estoy en el saxo y al frente de esta banda que lleva décadas fabricando una música excepcional desde Buffalo en Nueva York. Estás dentro del país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Estamos con un compilatorio ahora, Launch of Love, la primera de las 18 canciones, Valley Launch, así se llama el grupo. There's nothing like this, allí no hay nada como esto. There's no, no, no, no. las nuevas generaciones de artistas que entienden la música de esta forma. Estamos ante el sonido de un gran grupo, con talento, con elegancia, moviéndose hábilmente. Con There's Nothing Like This, allí no hay nada como esto, Vannie Lounge, lo que estamos escuchando. Nació el 5 de diciembre de 1962 en Santa Rosa de Barinas. 11 hermanos, prácticamente todos ellos dedicados a la música. Estamos ante Luis Silva y su forma de expresar sentimientos, conocimiento y de seducir a grandes audiencias con esta música. Luis Silva, el protagonista en Radio Andalucía durante los próximos minutos. La música de Luis Silva desde Latinoamérica. Esto es música. El país de los sueños. El sonido de Luis Silva, un guitarrista espléndido, intérprete, compositor venezolano que nació en Santa Rosa de Barinas. El 4 de 11 hermanos dedicados casi por entero a la música, el que estábamos escuchando. Tiempo ahora para Rick Brown y su Love Will Find a Way. El amor encontrará un camino. Bienvenidos al País de los Sueños. Estamos en Radio Andalucía hasta las 12, hoy sábado. There was a time when all flowed like water, between us. Our two hearts beat as one. But over the years, we couldn't find the answers to the many questions that were pulling us apart. They say that love will find a way, and I believe in that today. So if I have to let you go, I will do it. As far as I can see, you still belong right here with me. Love will find a way. Fish will never live together, no matter how they tried, they will never find common ground. So if freedom is the answer, wish you well. Maybe one day you'll turn around. See that love will find a way, and I believe in that today. So if I have to let you go, I will do it. As far as I can see, you still belong right here with me. Find a way, and I believe in that today. So if I have to let you go, I will do it. As far as I can see, you still belong right here with me. Love will find a way. Cómo encontrar un camino, desde luego, sobre todo cuando se está perdido, cuando se desea intensamente, y a veces la fuerza del amor hace que eso se logre, que se consiga. Love will find a way, el amor encontrará su camino. Con Rick Brown, teclista, percusionista, pero sobre todo un gran trompetista, lo hemos comentado muchas veces, que estuvo incluido en la banda de Prince desde Minneapolis hace algunos años. Entra. sueños. Broken Wings, alas rotas. Estamos ahora mismo en Radio Andalucía con David Frutado. Jesus. David Furtado con una versión de un clásico de Mr. Mister de un cuarteto de Los Ángeles dedicado al pop y al rock, formado por Richard Page, Steve Gord George, Steve Farris y Pat Mastelotto. Una canción, Broken Wings, Alas Rotas, que fue éxito. Fue número uno en los Estados Unidos el 21 de septiembre de 1985. Hace ya mucho tiempo. De la música de David Furtado, o de la versión de David, al sonido de Chris Gaith, una vez más hoy, Timeless World, que es el título de ese álbum de 2008 que también tendremos la oportunidad de escuchar en nuestra próxima hora, igual que Antonio Gómez. Antonio Gómez desde Almería con Aires de Mar, otro de los discos que proponemos escuchar aquí en Radio Andalucía este fin de semana. Es un original maravilloso, precioso tema de Van Morrison desde Irlanda, reconvertido por este norteamericano, este compositor y pianista Chris Gaith, espléndidos discos los que ha publicado en los últimos años. Ha sido músico de acompañamiento para Julie Andrews y también ha compartido escena con celebridades del carisma de Joe Piscopo y del canadiense Paul Anka. Chris Gaith. Y en escena, la música de Miss Dominique, una de las protagonistas en El País de los Sueños este sábado. Miss Dominique, con una versión del cinema. Moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Clounet peut partir en vacances, ma vedette, c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma. Le cinéma con Miss Dominique, cantando todas las canciones de este álbum en lengua gala. Así suena El País de los Sueños. Just the thought of you is revealing. I feel so overblown. Es la buena música. Así es que continúa Chris Gaith, Timeless World, hace un momento, Miss Dominique, hace solo un instante, y ahora tiempo para dedicarnos a disfrutar de la música de otro de los invitados hoy aquí en El País de los Sueños. Un grupo que lleva más de 20 años en la costa este, produciendo, como siempre, dentro del smooth jazz, sonidos fascinantes. Estamos ante un álbum reciente de Yellow Jacket. Thank you. Thank you.